Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. Recuerden que pueden descargar el programa en formato de podcast en Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz y también pueden buscarnos en Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. Nos pueden sintonizar los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XCOPA, La Voz de los Vientos, en Copa Inalá. Y los sábados también de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria en www.radioxahuipac.com.mx en San Fernando. Envío saludos al equipo de la XERA, Red Radio Chiapas, y al equipo de Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 13 de este 2025 y bueno, les recuerdo que ya están publicadas las convocatorias en la UNICH para quienes se interesen en formar parte de esta comunidad universitaria de la Universidad Intercultural de Chiapas y cursar alguna licenciatura o maestría. Pueden consultar la información en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales de nuestra universidad. Tenemos 7 licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, Agroecología y Médico Cirujano. Y también para quienes ya están tituladas, titulados del nivel licenciatura, pueden postular para los 2 posgrados que tenemos, la maestría en estudios interculturales y la maestría en economía social y solidaria. Continuamos divulgando las entrevistas que hicieron estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en comunicación intercultural y en esta ocasión entrevistaron al cineasta Néstor Abel Jiménez Díaz y hoy escucharemos el material. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, escucharemos la 28ª producción radiofónica coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral en la UNICH. En la conmemoración de los 43 años de la erupción del volcán Chichonal, escucharemos la leyenda de la Piohuachúe en versión zoque y en castellano. Producciones de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. En la sección CLUM, continuamos divulgando producciones en lenguas originarias de Chiapas, Chol, Tzeltal y Tojolabal sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad y la comunicación intercultural. Vamos a recordar algunas efemérides. El 24 de marzo de 1905 muere Julio Verne, escritor francés, pionero de novelas de aventuras y ciencia ficción, muchas de ellas adaptadas al cine y a la televisión. Un 24 de marzo de 1908, Emmeline Pankhurst, lideresa de las sufragistas británicas, pronuncia un discurso en Londres pidiendo leyes más igualitarias y el derecho al voto para las mujeres porque las leyes las han dictado los hombres. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. El 28 de marzo de 1982 hace erupción el volcán Chichonal. El 28 de marzo de 1941 se suicida Virginia Woolf, una de las principales escritoras y ensayistas británicas del siglo XX, destacada por su labor como activista a favor de los derechos de la mujer. Un 30 de marzo de 1882 nace en Viena Melanie Klein, psicoanalista de renombre, considerada una de las precursoras del psicoanálisis infantil. En la sede central de la UNICH, la semana pasada se realizaron diversas actividades. Conozcamos algunas de ellas. En el marco del Día Mundial del Riñón, que se celebró el pasado 13 de marzo, estudiantes del noveno semestre de la licenciatura en médico cirujano realizaron un evento con conferencias y actividades lúdicas con el fin de sensibilizar para el cuidado de la salud. Pueden ver algunas conferencias en las redes sociales oficiales de la universidad. La UNICH recibió la visita de la embajadora Graciela Gómez García, directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, compartió un tiempo con estudiantes de la sede central y recorrió las instalaciones acompañada de autoridades universitarias y del rector de la UNICH, doctor Javier López Sánchez. La UNICH recibió al doctor Omar Gómez Cruz, secretario de Salud de Chiapas, quien impartió la ponencia Humanismo y Liderazgo, dirigida al estudiantado de la licenciatura en médico cirujano. El rector de la UNICH, doctor Javier López Sánchez, le dio la bienvenida y agradeció las aportaciones a la comunidad universitaria. Esta es nuestra última emisión del mes de marzo. Seguimos conmemorando a las mujeres y ahora escucharemos la canción Azul Mineral, interpretada por Lau Crespo. Dije que no, me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. No has visto la muralla que pinté tras tu ventana. Sé que intentarás cruzarla, es paisaje, veré los escalar y caer. Sé que intentas suavizarme con un shot y confundes mis palabras con amor. Luego ríes y crees que estuvo bien. Tus amigos callados ven. De memoria me sé hacer. Guarda silencio, siéntate bien. Es tu culpa si quieren mirarte, si te dañan, ¿quién te va a creer? Guarda silencio, 100 años más. Me han querido tener bajo tierra, pero el tiempo allá abajo me ha vuelto azul mineral. Tengo alas en la voz, dime, ¿crees que nadie se enteró? Nos tienes miedo, somos millones con sangre de fuego en el funeral de tu triste manipulación. Guarda silencio, hacer. Si no quiero, no mires, no toques. Si me dañas, me nos juntamos abajo y hoy somos azul mineral. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años calladas, violadas y asesinadas por tu placer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. En el segundo bloque de Los Colores de la Voz, soy Gabriela López y les recuerdo que pueden sintonizar este programa y descargarlo en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También nos pueden encontrar en Spotify y estamos como Los Colores de la Voz. Ahora les invito a que escuchemos la entrevista hecha por estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural al cineasta Celtal Tzotzil Néstor Abel Jiménez Díaz, egresado de la segunda generación de esta carrera. Buenas tardes, soy el alumno de comunicación Jesús Adrián Guzmán Pérez. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de comunicación. Tengo un honor con Néstor Abel Jiménez Díaz. Pues le voy a hacer una pequeña entrevista. La primera pregunta es, ¿qué tiempo de grabación y de guión duró? Sí, bueno, el proyecto actual que estoy realizando lleva como 3 años en el proceso de preproducción. ¿Qué retos personales y de grabación enfrenta al realizar esta? Sí, este documental se está realizando en el pueblo Zoque de Chapultenango, Chiapas, y los principales retos pues son la distancia, ¿no? Que el trasladarse allá son como 6 horas, ese es uno de los retos. El otro de los retos es que las personas de allá hablan la lengua Zoque y yo nada más hablo Tzotzil Tzeltal. Entonces también está siendo un reto el poder entender y trabajar con intérpretes en vivo y posteriormente tener las traducciones para empezar a editar el material. Okay. Son unos retos más grandes y bueno, siempre los retos que conlleva pues el poderse coordinar y el que todo el equipo técnico esté pues al servicio de la película. ¿Qué aspectos son necesarios para elaborar un cortometraje? Así como si alguno de nosotros quisiera seguir igual con esto. Si uno quisiese hacer una película, es muy importante haber hecho una investigación lo más amplio antes de empezar a hacerlo, porque luego a veces tenemos una idea, y me ha pasado, que ya la quieres grabar, pero te faltan muchos elementos de investigación. Entonces creo que la investigación es complicado, pero creo que es uno de los factores que van a influir en la robustez, en la profundidad que puedas tocar un tema en cualquier tipo de materiales que quieras realizar. Entonces yo creo que una buena investigación nos va a salvar, ¿no? Y luego lo otro es también empatizar, dependiendo si quieres hacer ficción o quieres hacer documental, o cualquier otro género. Si vas a trabajar con personas, es muy importante tener una empatía y ser muy claros con las personas, que por qué vas a trabajar con ellos, qué le estás pidiendo, tú qué estás ofreciendo también, porque al final es una relación de mucho tiempo en donde estás viendo todo el tiempo a las personas y es necesario tener buena comunicación. La siguiente pregunta es, ¿qué lo inspiró para hacer este documental? Más que nada, en mis trabajos me inspiran mucho los actos de injusticia. No sé si es una inspiración, pero más bien es una respuesta o me da un coraje el hecho de que muchas empresas internacionales quieran llegar a los pueblos a saquearlos, a extraerles sus minerales. Y en esta región estoy haciendo esta película porque ahí hay mucho oro y otros materiales, y a mí me interesa decir que en ese lugar no solo existen los cerros y los minerales, sino que existen seres sagrados, existen seres mágicos, existen ríos, existen niños, existen cantidad de animales y personas. Entonces por eso el documental pretende ser una película en donde se vea toda la vida y el universo que existe ahí, que no solo son los minerales que la gente exterior o el mismo gobierno mexicano no quiere ver. Ahora va a pasar mi compañero Dante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Dante. Yo más que nada quería saber su opinión sobre algo que sí me llamó mucho la atención, que dijeron tanto como los demás presentadores como usted en algún punto. Me parece curioso que a pesar de ver documentales de personas externas a una comunidad, llámese extranjeros, no se logra transmitir lo mismo que alguien que sí entiende las tradiciones, la cultura y todo lo que significan las cosas para estas personas dentro de la comunidad. Por ejemplo, los que viven ahí o los que son hijos de los que vivieron ahí. A pesar de que haya alguna investigación, puesto que, como dicen los antropólogos, desde donde lo ven es distinto, porque no es como una persona, sino como un objeto, como lo ven ellos. Es un objeto de estudio. Desde cada rama de investigación sería pues, diferente, ¿verdad? Pero si quisiéramos y tuviéramos realmente las ganas de aprender y entender a toda una comunidad, creo que se lograría más allá de algo superficial de esta misma. A lo que voy es de que, pues, genuinamente, yo siendo alguien externo a Chiapas, valoré mucho su trabajo. Valoré mucho su trabajo porque nunca se me lo había presentado así. Entonces, pues, también es agradable ver cómo ustedes hacen el esfuerzo de, desde donde ustedes saben, expresar todo eso. Y qué alegría que, pues, con trabas o con todas las dificultades que existan, pues, se puedan lograr. Uh-huh. Y, pues, no sé si tenga algo más que comentarnos. Invito a seguir realizando o que se motiven a hacer materiales que, como les decía en la plática, cuenten lo que nos interesa a nosotros y que investiguen mucho, porque y la investigación no es fácil y hay muchas técnicas y vamos a aprender las investigaciones, pero creo que tenemos que generar nuestras propias herramientas de cómo encontrar la información y pedir ayuda para sistematizar, porque no es fácil, ya teniendo mucho, saber qué hacer con eso. Entonces también apoyarse mucho los unos y los otros y que pues que dejen sus egos a un lado y todos colaboren a un proyecto en común. Ok, pues nada, la verdad agradecemos mucho su trabajo y las ganas de venir aquí a enseñarnos pues su trabajo también. Y por último, no sé si quiera compartirnos sus redes sociales para seguirlo. Sí, bueno, no sé, en Instagram es como N3, como si fuese Néstor, ajá, con J al final. Néstor, sí, con J. Ajá, sí. Ok, buenísimo. Pero muchísimas gracias por su sale, tiempo. Y ustedes, sale pues. Buen día. Sale, hasta luego. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Escucharemos la 28ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Hola, ¿qué tal a todas y todos quienes nos acompañan en la Universidad Intercultural de Chiapas en las diferentes sedes? En esta ocasión seguiremos con la sección de interculturalidad y cuidados, ¿quién cuida a quién? Y seguimos justamente con el acompañamiento y las palabras de estudiantes de la sede de Valle del Tulijá, con estudiantes de turismo alternativo. En esta ocasión nos encontramos con Macrilia de segundo semestre. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Macrilia. Mucho gusto, buenos días a todos. Yo soy de Lucero Primera y estudio aquí en la Escuela UNICH y vamos a hablar un poco del tema de cuidados, quién cuida a quién. Y vamos a hablar de una lengua materna de chol. Si yo hago la gente, ni cuidado, no la gente la pilo, o así la kichi, la cusco, y la cama. Mula, ta chao yo mi chica mamá, ma cochan, ma me vinche, lo que es pensar, me de aquí. Y yo ya sí la lengua yo, yo la cochan, la sa, mi la ve coñe, chame la piña y chan, chame al piña lo chulo, cole lo de mi ya, que me la piña chulo, ya que va de mí, me su ño coñe, yo con mi kisini, no ve. Yo aquí, ya las cosas, las maquillas, los árboles, yo las que me puse, me las que me chocó a sobre aquí, y allá, ya me hice las cosas, me las puse, me las puse, me las puse, me las puse, me las puse, me las puse, me las puse, me las puse, me las. Ok, muchas gracias, Macrilia. Pues nos da mucho gusto que puedas compartir con nosotros acerca de la importancia que tú tienes sobre los cuidados, principalmente de la flora, la fauna, de la naturaleza y, por supuesto, de la lengua. Nos da mucho gusto que hayas compartido con nosotros la palabra. Sí, gracias igualmente a usted. Yo me ayudé a hablar con ella y me ayudé a hablar con ella. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Vamos a escuchar ahora, en la conmemoración de los 43 años de la erupción del volcán Chichonal, la leyenda de la Piohuachue en versión zoque y castellano, producciones de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Ecos de Mezcalapa. Ecos de Mezcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas, colección de leyendas de la región Zoque de Chiapas. Cuento número 4, de Francisco León, La vieja que arde. Ya fue cuyomo, hoy ir como yo mo sasaba. Suñi na pa iba su viaje, no es en baba. Y ni más cana que no cama, tú me colar chat, tú me ensembaba. Tú jamás no gotema cuya tacma. Y mi uspaca na suñi na sasaca, mi expana, tú me pa suban a colocar hasta iba. Y tese suban a yacar mi motivo y cuy suñi a cuy, porque hanana ya. Lucas, no se me hizo yo mo. Luis, no tienes un chacha fuera. No voy a pagar que esto cuando yo me imito para de coda que. Yo te voy a disparar a que hijo iba a quedar con Ricky. Y ni ya no me hizo que se sanda mi hecha aquí en la cama. Oye, chicos, ya se fuera. Pero ya de aquí veo que yo mo. Esto cuando yo me hizo ni de que te paga. Ay, que yo mo la presa de Mayoki. No voy a pagar de ya aquí, bo. Y dime por qué me escribo a juego en ello. Tiene que nosotros no quiero que te hagan. O a dónde hay que estar y te hagan la cama. ¿Cómo si te hagan la mamá? Viste, me llama ya, yo sé. ¿Qué tu camisa y su niña? Ni una pan y se echa la cuenta. Kishkau y no. Makana wirui, yatsiba y kuji. Tese, guche makana. Ella va a estar y ni se va a mover mi usa que tú sones ame y tú mama, que ya te rambo unéis, chicos que aún no eran porque huyan, y ni se van a que mi usa ir en este yomo. Tese wiru y quejo eran porque huyomo, nena mía tuvo que una maña, te cubo yomo y te huba, chaspana hoyo y no van a mana que otra que llame. Tehama esperanza que pasina te y sus panahuea hanyuku. Hangolputa tene kudam te kadomini un ame. Yet hine hanma y tu hoyo. Yus kodoya. Yanela, it mus rosa. Tumo yomo shupa vos para magda shing of yomo. Yametan yomo. Yande mis pupa. Eja wisis el yaki. Nia y fundes, eh? Gomez mus payomo. Mejor it do mete. Depuches a mamá huevo. Tese, hiko yomo, suñipa, sasabo yomo, wistu tuknamaña, vieja y espanamiumu pot, y tese na miezpa, y kiumezpa, urna maka iritesuk, katu tese sone hama, y nis nahi miusi, y nis nahi hame mini kamana kosen ahete yomo. Tese tum hama, tumatsu, miañahu, ami wa angakyo. Y que yo te juro que sí. Yo muy maca de cada me voy a. Nani que te juro. Tese te pega tsame homo quepa. Y que yo mo. Quindena ella. Terena. Te tsitsungo tsokis kyomi. Ni maya pavo piogbachue. Mi tu es ya hutsa que te kugui. Quizá ya huaca. Y que penis hachucha acá. Y no pia pa que otro cu shungakui. Hiko hama 28 de marzo. Y que ame homo 1992. Ya ti ni sa mi jamba y te shungakui. Te correa piogbachue. Te alete yomo. Pogbaba. Shuba. Porque chia mi mutilla. Y que hama. Que os en apa. Te llame. Lo

Era ese evento catastrófico que ocurrió en la noche del 28 de marzo de 1982. Hoy nadie se olvida de su fiesta, pues a Pío Gachúe, la vieja que arde, le gusta recibir regalos en su cumpleaños. También dicen que la vida de Pío Gachúe simboliza las etapas de la vida. Por las mañanas es una niña, por las tardes una mujer adulta y por las noches una anciana. Algunos cuentan que la han visto pasearse a las faldas del volcán por las noches. Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, Esteban Aminadab Ortega Román, como Pío Gachúe, Lorena Janet Gómez Gómez, como Lucas, Diego Hernando Álvarez Bautista, como Luis, Sergio Rocha Aguilar, como Ernesto, Juan Insín Girón, como Esperanza, Viviana Berenice López Álvarez, y en la voz de Rosa, Elsa Janet Gómez López. Cuento adaptado de la narración popular. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshupke, Ansetik, Viniketik, Akotolik, Ichos, Patovila, Bontonik. Soy Gabriela López. Estamos ya en la última parte de Los Colores de la Voz y les invito a escuchar producciones en lengua Chol, Celtal y Tojolabal sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pajar mukultik pisitik taslim skinal Mexico. Bokola yal te mantalila yich achute seltas tohol te basit an siviniketik sok tas tohol naklehetik ha chems umbalikta Africa. Melel nakalhilel tas chevas cholhival mantalil te bin utir sbelal skan kich batik tamuk sok te bin util pajal tulan nop hival tik sok hanish hich te bin util tulan skoplan te yutzilal te bitik ay tas talel skushlehali kuke. Hanish hich leme ich vil tamux iluka te bin utilias tulantes veis coplal slumsk inal Mexico tes chaos chapal staler skushlehal te bat il naklehetike sok le nakal hilela tes velal stagich ich el tamux tes copia yehik te bat il ansetik sok te ansetik ha chems tsumbalikta Africa hanish hich te bit ils velal skan yich ich el tamux te alaletik sok te chieletik yu unikuke Te mantali la yich achuptesel, yask ante yakuk yak ta chunel te ahualiletike. Yu un, hichme komon yahtah batik ta venta inela. ushultayel te chaos chah talelil, sok hich komon istak letik de lekil kushlehalil, tahukun lumk inaletik. Melen pajal mu untik pisiltik tas lumsk inal México. Nyumbu undu ustian do México rande. Yun bu utik, México utik tahkototik. Umbe yas koplal te vinut il svelal yas kanavich ichentamu, tas cheval cholhibal mantan, o con bellas unaltago.mx/enpe Universidad Intercultural de Chiapas. México hola chilac pechele. Niumu ondo ustan do México grande. México utikta kototik. Wokonishilo chani tzik tzik tzentiel nyal chulmaltian. Chanik elel kinyo koltik kumtiak y kotilumaltiak. Chan lak pilo y kotilemogu chiyambu panil. Ya chichap elel nyal lak chulmaltian. Niyuk ti kanel hinyish chum tilo, che bache lak pilo, che milo buti nyuk, di yolel y chuban, di hun tiemel, di muk bumelel y kotian y wahael, y koti bache bahel y chuban. Di kot kambil baki chumu lola, chukunti kolembo inya chival y lumal y koti y kambal piak. Che hael niyuk ti kanjinkel y nuklel shishiko lak pilo. Di kot un chile mo buti yambo panel. Di kot che bache pech esentiel y kanjinkel y nuklel alolo. Школело ги кочитолел лак биолого. Ги кочитилемо оти ямбо паними. Ини али белиш ва цихи ци тисантел ньял чумбальтян. Шукун ги кочу мучи конел муку ва чантинюк лахол теклу. Чан вен шукун и кнел, ини кни лах кантинтел. Ги кочу мучу вен бахнел. Унчемеле ги кочу влэп колел, ол теклун тяк ги кочу лумальтяк. México hola chilak pechele. Nyumbu undu ustian do México rande. Yulbu utik, México utik tahkototik. Kunyin y nyuklen a kunchinchel kribimbu checha enyal chumalchan chahachigo.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas. Pensan el tic sun kilotic México. Sakatal yo ashi akachbu, hasun iskula yubilekilatik, boyala hasta stolcha o ilchuka como humasa, soxpetsanila tohol como nartiki, sokamati hakel banatil chonab, soktisha kulana saganile balumati México, habaschab ilspilula vilas kula yubilsun ilekilatiki, boyala hasta stohol o ilchuk, hasaganila como humasa iti, bayenche osnae hastal, ostas lekilal hayos como nei, sok o maklashuk, haaso shalawei. Choma kiru a shala hajuniti, halumati México, tikula el han, hajib, batojo kumun humasa, huachaslea haas leki sakanile atojo lishu kumasa, sokamati hakel banatil chonabi, soktisha kula na saganile balumati México. Choma kiru a slea haas tojo saganil, hayalultiki, yalakishuk, sok hatojo kerempikumasa. Hasun el yaga chescula yubi lekilal tikiti, jerjiza na haso shala, soka hastik oskulu kamati gaschol, habaluma tik México, baukula shukmeran, stohol, sokostas lekilal zaganil, hasun kila komun gumasa. Yuha petsan el dixun kilotik, haluma tik México. Na hasta las tohol il wasaganili, sok hasta el washala, habas chabil spilula bilsun, iskula yubi lekilal tiki, ula taha página go. .mx/impi Universidad Intercultural Xbachiapas. Ahora a la sección Shinyinuposu, el sonido del cascabel, una producción radiofónica de conexiones entretejiendo culturas y saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. El sonido del cascabel. Piali, cuali kahki, cuali shiguala, no patlactol moya walisli, tlen ini tonali. Bienvenidos una vez más a Shininuposu, Hoy hablaremos acerca del control de la naturaleza y recursos, a través del autor Boris Marañón, quien plantea no solo la relación del ser humano, sino también las implicaciones de la lógica del control. De manera inicial, debemos entender que la naturaleza es un espacio lleno de vida que le brinda a los seres humanos y animales la capacidad de vivir y permanecer en un espacio habitable. Pero, ¿se han preguntado qué está pasando actualmente con la naturaleza y por qué factores como la globalización y la economía están involucrados en este tema? Desde la perspectiva de Marañón, la naturaleza es controlada por los seres humanos, la sociedad moderna. Esta la ha adaptado para obtener ganancias, así como si se tratara de un mercado, quitándole de tal manera su capacidad de autoconservación. Para entender un poco mejor el tema, la minería es un claro ejemplo de control de la naturaleza y destrucción de recursos naturales, solo para la obtención de minerales, actividad que provoca daños permanentes al entorno, pues se tiene un control erróneo de recursos naturales, lo cual implica pérdida de la naturaleza y una relación precaria con ella. Para las sociedades modernas, la naturaleza y sus recursos se han convertido en un proceso de extractivismo y capital económico. Sin embargo, entre más reducida sea la naturaleza y el vínculo de las sociedades con ella, menos posibilidades de habitabilidad armónica existen. Para concluir este tema, es indispensable entender que el uso erróneo de los recursos naturales afecta no solo a quien habita ese espacio, sino a toda la humanidad y al planeta Tierra. Tlazucamati, huelmiyac pampatika, quitotlactol, octeipa. Agradecemos a Mayra Reyes Cázares por la investigación y el guión para esta emisión. Chiñi Nuposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Balik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa, gracias a la XERA Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, saludos hasta Copainalá, Xawipac Radio Comunitaria, saludos hasta San Fernando. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a sintonizarnos la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.